en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis por la televisión, por Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. O desde cualquier otro dispositivo, si nos escuchas por TuneIn Radio, por Apple Music, por Alexa o por iVoox. Hoy es jueves, primer día de septiembre de 2022. ¡Arrancamos! Y esta noche cierra el mercado de fichajes y están siendo las últimas horas realmente frenéticas en todo el fútbol español y en la mayoría de clubes de la Liga de Primera, también de Segunda, pero lo que nos interesa y nos importa Primera y sobre todo el Elche Club de Fútbol. Y en ese sentido está habiendo más movimientos, aunque todavía no fichajes y sí una salida. Tranquilos, que no es de momento ni de Boyé ni de Mojica, sino de Mourad, cedido al Burgos. Pero está habiendo muchísimas negociaciones y hemos entrado en la zona Cristian Bragarnik. En el último día se pueden hacer una, dos, tres o hasta cuatro operaciones. Anoche se cerraba un acuerdo con Ed Abde, el joven futbolista marroquí nacionalizado español que pertenece al Fútbol Club Barcelona, pero esta mañana las negociaciones se rompían y de nuevo parece que Osasuna será su destino. El propietario del Elche incluso hablaba con los padres de Abde para convencerles y había ya un acuerdo prácticamente total, al menos verbal. Pero exigencias económicas de última hora esta mañana han hecho que se haya torcido y que al menos en estos momentos no se pueda ni mucho menos anunciar la cesión sin opción de compra de Abde. Sería la misma operación que con Alex Collado, es decir, le amplían contrato el Barça y lo cede sin opción de compra porque entienden que es un chico con mucho futuro. Pero lo que parecía que estaba cerrado ahora mismo está lejano y desde Osasuna aseguran ya que allí ya hay un acuerdo total. El tema Lucas Boye y Mojica, pues podríamos decir que sigue en stand-by. El Sevilla se retira, o al menos eso parece con la contratación del internacional danés Kasper Dolberg, con lo que Lopetegui ya tiene su delantero, pero todavía podría haber efecto dominó. Si el español coloca a Raúl de Tomás, Lucas Boye es su prioridad, pero es que también ha aparecido el Almería, que tiene dinero contante y sonante si traspasa por 20 millones de euros a Sadik a la Real Sociedad. En fin, un auténtico lío, una jauría de representantes intentando mover a sus representados para, lógicamente, hacer negocios, sacar tajada su comisión y mover al futbolista lo máximo posible. Ahora lo comentamos todo porque también hay un nombre, el de Federico Fernández, que es opción para apuntalar la defensa del Elche Club de Fútbol. A sus 33 años, el central argentino llegaría procedente del Newcastle y cuenta con experiencia en primera tras estar en el Getafe, eso sí, hace ya muchos años, en la temporada 12-13. También ha sido ofrecido el central del Fenerbahce, Mauricio Lemos, que también conoce el fútbol español porque estuvo cedido en Las Palmas. Y lo dicho, Mourad, renovado hasta 2025 y cedido al Burgos. Esta es la única noticia que ha hecho oficial el Elche. Lo vamos a contar todo aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca.

para, bueno, las últimas, los últimos 120 minutos ahí estar informando, porque tiene pinta que Cristian Bragarnic, hemos entrado en su zona buena y donde le gusta moverse y es donde suele cazar. Muchos pensarán que estas piezas debieron ser cazadas hace tiempo, pero seguramente hace tiempo pues no era factible a lo mejor cazar a Abde. Lo intentó el Valladolid, lo intentó Osasuna, el Elche casi lo consigue, pero la pieza parece que se escapa rumbo a Pamplona. Pero ojo, esto nunca se sabe. Con Bragarnic hasta las 23:59 y 59 segundos. Yo recuerdo que Paulo Gachaniga fue inscrito a las 12:05 de un mercado de invierno y no hace tampoco mucho. Bueno, pues esta noche programa en directo desde las 10:30, debuta Mudingay hasta las 12:15, hasta que dé de sí. Vamos por partes. Dice el refrán, primero, antes de entrar dejen salir. Bueno, no nos gustaría que saliese nadie, pero vamos a hablar de los que están y luego de los que pueden venir o que han estado a punto, al menos en las últimas 24 horas. ¿Qué pasa con Lucas Boyé? Pues que Lucas Boyé es la fruta más apetecible y no solo está en el radar o ha estado en el radar del Sevilla, que parece que ya se retira de la puja viendo que Bragarnic no baja de los 20 millones de euros. El Sevilla llegó a poner encima de la mesa 12, pero al final ya decíamos que como mínimo si no llegaba a 15 no iba a haber operación, al menos de momento. Igual quién sabe si esta tarde o esta noche se produce, pero da la sensación de que el Sevilla ya no va a estar pendiente de Boyé porque ha conseguido el fichaje de Kasper Dolberg, el internacional danés. Eso sí, tenía que pasar el reconocimiento médico porque venía de una lesión de hombro y bueno, aquí hasta que no se firme todo no se puede dar nada por hecho. Pero el tema Boyé va más allá del Sevilla. El Español, ya lo decíamos, en las últimas 48 horas también lo apuntó en su radar, en su lista subrayado en rojo, por si Raúl de Tomás salía. La verdad es que Raúl de Tomás lo están intentando colocar en media Europa, no solo en España, sino sobre todo en la Premier. Y si saliese Raúl de Tomás, Boyé es uno de los elegidos. Otra cosa es que Boyé le apetezca salir a un club que no va a jugar Champions y que va a ser rival del Elche, a priori Español, o no te digo nada, Almería. Porque el Almería en las últimas horas también se ha sumado, porque ve cómo Sadik finalmente se va a marchar traspasado, presumiblemente a la Real Sociedad. Todo esto es presumiblemente porque no hay todavía oficialidad de ninguno de los clubes. El efecto dominó, que se suele llamar, y en ese efecto dominó en varios clubes aparece el nombre de Lucas Boyé, como también en el fútbol inglés, ojo, no solo en España, donde más se le conoce. En el fútbol inglés también tiene buen cartel el delantero argentino. Por tanto, podemos decir que el principal candidato, el que más apostó por él, ahora mismo está ya frío el tema, que es el Sevilla, pero todavía no hay que dar nada por descartado. Ahora bien, y esto es mi opinión, igual que digo que entiendo la postura de Lucas Boyé de querer marcharse a un club, no solo por ganar más dinero, que también, sino porque además es un paso al frente en su carrera, porque el Sevilla juega competición europea, ni más ni menos que la Champions, y juega por los primeros puestos en la Liga, ya no lo entendería ni mucho menos tanto si se va al Español o al Almería, donde a priori son rivales del Elche. Por mucho que uno tenga petrodólares y el otro tenga una gran historia, el Español, y tenga mayor presupuesto. Pero a priori no les alcanza para jugar Europa, y si no les alcanza para jugar Europa, son rivales del Elche en la lucha por la permanencia. Pero bueno, digamos que si tuviéramos que poner en la balanza Lucas Boyé saldrá o Lucas Boyé no saldrá, en estos momentos y a estas horas podríamos decir que en un 60-70% Lucas Boyé no saldrá. También, insisto, depende del dinero que pongan encima de la mesa estos clubes y, al final, de la decisión del propio futbolista. Porque aquí lo que vale es la decisión del futbolista. Lo mismo pasa con el caso Mojica. Menos pretendientes, pero más opciones de que se lo puedan llevar por el mero hecho de que su cláusula de rescisión es de 5 millones y medio de euros. Es decir, es mucho más asequible. Aquí no hay que negociar con el Elche. El Elche evidentemente no negocia por Mojica. porque negociar por Mojica es venderlo por menos de 5,5 millones de euros, y eso sería un error grave por parte de Bragarnik y del club. Mojica vale, eso no, vale más. Y por tanto en el club, y creo que con buen criterio, no se paran a pensar en una negociación. Si alguien quiere, que lo pague. El Villarreal siempre ha sido el más interesado en las últimas horas. Y sigue ahí, pendientes del mercado. Si encuentra algo mejor, irá por ello. Y si no, podría poner los 5,5 millones de euros de la cláusula de Mojica. Ahora bien, falta que el futbolista también quiera. Claro, si es el Villarreal, ojo, próximo rival del Elche, tendría guasa la cosa, que lo firmaran esta tarde o esta noche y que jugara contra el Elche. Cosas más difíciles se han visto. Esto es lo que tiene de sin razón y sin sentido lo de cerrar el mercado de fichajes entre la tercera y la cuarta jornada de Liga, que el Villarreal y el Elche se enfrentan este domingo, y si el Villarreal compra la libertad de Mojica, y Mojica, ojo, quiere irse, Mojica podría ser rival del Elche. Es que es muy fuerte, pero es así, y no es la primera ni la última vez que va a pasar. Pero insisto, aunque la cláusula es accesible para un club como el Villarreal, también es cierto que Mojica tiene que querer. Ya sé que el Villarreal juega competición europea y que le puede ofrecer más dinero o mucho más dinero. ¿Pero va a ser titularísimo y va a estar tan considerado como aquí? Ya depende del internacional colombiano. Aquí sabe que tiene un gran escaparate y es internacional y juega en la selección, pues porque aquí es indiscutible. En el Villarreal ya no lo sabemos. Pero bueno, se entendería irte a un club, no digo de mayor historia, pero hoy por hoy sí, un club en un peldaño o dos superior a ti, porque ha hecho las cosas muy bien en las últimas dos décadas y compite con los grandes. ¿Cómo estaría la balanza ahora con Mojica? Uf, aquí es difícil mojarse porque la cláusula es muy accesible para equipos poderosos. Va a depender de lo que quiera Unai Emery, y más que del dinero y de la voluntad del jugador. La balanza pondría lo que decía Francisco dos veces, antes y después de jugar contra la Real Sociedad. Antes dijo, Mojica va a seguir aquí mañana, la semana que viene y toda la temporada. Para decir eso hay que estar muy seguro. Tras el partido frente a la Real Sociedad, se le volvió a preguntar y dijo, desde el club me han trasladado que se queda. Distinto fue su mensaje con Lucas Boyé. Por tanto, parece que el futbolista, ojo, igual que Lucas Boyé, aquí está muy a gusto, pero las ofertas a última hora pueden ser muy tentadoras. Y lo que hace tres días era no, Mojica no sale, igual ahora el Villarreal se descuelga no solo pagando la cláusula, sino ofreciéndole, ¿por qué no?, una compensación a Mojica, y en vez de te daba tres, pues mira, ahora te doy cuatro. Y además un porcentaje de, y por objetivos, tal. Esto pasa en las últimas horas, por eso en las últimas horas se hacen tantos movimientos. Así que, con la duda de si Francisco podrá contar a partir de mañana con Mojica y Boyé, ojalá que sí, con el fichaje que se ha torcido, ojalá se pueda enderezar hasta que Osasuna o cualquier otro club no anuncie que ha fichado a Abde, yo no lo doy por descartado, y luego fichaje también de un central. Federico Fernández es la opción que ahora mismo, digamos, una de las más cercanas para apuntalar la defensa del Elche Club de Fútbol. 33 años, argentino, llegaría procedente del Newcastle, cuenta con una experiencia importante en primera, también aquí en Elche, perdón, en Elche, en España, tras jugar en la temporada 12-13 con el Getafe. Federico Fernández se formó en las categorías inferiores de Estudiantes de La Plata hasta que en 2011 cruzó el charco para firmar por el Nápoles a cambio de 3.300.000 euros. La siguiente temporada estuvo cedido en las filas del Getafe, donde jugó 14 partidos. En la 14-15 fichó por el Swansea City en Escocia a cambio de 10 millones de euros, donde estuvo 4 temporadas jugando en la Premier League.

Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos viviendo las últimas horas del mercado de fichajes. La verdad es que se esperan estas últimas horas muy movidas en las oficinas del Martínez Valero, como lo están siendo las últimas 48. Como es habitual, Cristian Bragarni, que bueno, pues se suele guardar algunas en la manga, y su as era el de la cesión de Ed Abde, el extremo zurdo del FC Barcelona, futbolista de origen marroquí, criado en el barrio ilicitano de Carrús. Fue ayer por la noche una operación relámpago donde se llegó a un acuerdo, una vez hablado también con sus familiares. Todo estaba muy cerca de cerrarse esta mañana, pero han surgido diferencias económicas entre el club y el futbolista, lo que ha provocado que el acuerdo se haya roto. Y ha aparecido en escena de nuevo Osasuna, que ayer pensaba que ya lo tenía cerrado y vio como el Elche entraba en la operación para arrebatárselo. Bueno, pues ahora digamos que ahí se siguen peleando Osasuna y Elche, y Osasuna, que ha pujado fuerte por conseguir la cesión del azulgrana, pues parece que al final puede terminar ganando la partida. Pero bueno, conociendo a Bragarnik, y en el último día nunca se sabe. Recordamos que Ed Abde, para los que lo conozcan poco o no lo conozcan, aterrizó en España a los 7 años, procedente de Marruecos, con sus padres y sus otros dos hermanos mayores. Su familia escogió el barrio de Carrús para iniciar su nueva vida. Zurdo, pasó por la categoría, por las categorías inferiores del Elche, la Peña Ilicitana Raval y el extinto Promesas Elche. Rápidamente despertó el interés de Antonio Moreno, exjugador del Elche Club de Fútbol y técnico del Hércules, que lo reclutó en su segundo año juvenil para la cantera del Hércules. Con el filial blanquiazul debutó en preferente y logró el ascenso a tercera. Lo digo todo esto por ponernos en contexto, por si al final volviese a reconducirse la operación, para tener, para los que menos lo conozcáis, bueno, pues un retrato robot más aproximado de quién es Abde a sus 20 años. Abde le llegó la oportunidad de debutar en el primer equipo del Hércules en Segunda B a finales de diciembre de 2019, pues con 18 años, ante la Unión Esportiva Olot. En total, en el Hércules participó en 21 encuentros en la categoría de bronce, más uno en Copa, un breve periodo de tiempo que le sirvió para llamar la atención de Ramón Planes, el que por entonces era director deportivo del FC Barcelona y que fue director deportivo del Elche en la temporada, si no recuerdo mal, 14-15. Para la temporada 21-22, el club azulgrana le fichó a cambio de 2 millones de euros y le hizo ficha para su filial. Sin embargo, poco después, el técnico Ronald Koeman le hizo debutar con el primer equipo en octubre de 2021 ante el Deportivo Alavés en el Camp Nou. En el Barça acumula 12 partidos y ha marcado un gol con el primer equipo. Xavi lo utilizó, por ejemplo, entre otros, en el partido contra el Elche en diciembre del año pasado, cuando el Barça ganó de manera polémica por 3-2, con aquel último gol, pues que sí hubo mano de Gavi, luego fuera de juego. Bueno, pues Abde salió en la segunda parte y la verdad es que demostró un desparpajo extraordinario, con mucha velocidad. Así que, bueno, pues este es Abde. Eso sí, salvo que haya otro giro radical, bueno, pues Abde parece que se marchará a jugar a Osasuna, pero nunca sabes, porque estuvo en la órbita del Valladolid, que luchó por él. Cádiz y Girona también lo han intentado. Osasuna parecía que ayer ya lo cerraba, lo daban por hecho, y bueno, se entrometió el Elche para intentar aprovechar la carta de la familia que tiene aquí en Elche, que es muy buena carta, y cuando parecía que estaba todo hecho, pues como digo, poderoso caballero es don dinero. Así que bueno, vamos a ver lo que sucede, si finalmente se termina marchando Osasuna o Bragarnik puede todavía hacer magia y terminar trayéndoselo a las oficinas del Estadio Martínez Valero. También destacar que, por ejemplo, otro de los que por los que el Elche preguntó y se interesó, y mucho, era Martin Braithwaite, el delantero del FC Barcelona, que ha rescindido con el Barça y que esta mañana ha pasado reconocimiento médico con el Español, equipo de primera, que además no tiene que mover su residencia, sigue allí viviendo en Barcelona, Y bueno, es una opción lógica la que ha elegido Braithwaite, que ha estado también en la agenda de Mallorca, Elche, Girona, bueno, los equipos que suelen pelearse por este tipo de futbolistas. Bueno, también se destaca que Mauricio Lemos, ex de Las Palmas, ha sido ofrecido al Elche y al Rayo Vallecano. El zaguero milita actualmente en las filas del Fenerbahçe turco, donde no quedan más plazas para extranjeros y tiene que buscarse una salida. Y lo único que ha hecho oficial el Elche Club de Fútbol es que Mourad renueva hasta 2025 y se marcha cedido al Burgos de la segunda división. El canterano jugará en la categoría de plata del fútbol español tras dos temporadas cedido en el Alcoyado en primera ref. Recordamos que Mourad fue uno de los más destacados en esta pretemporada con Francisco en el Elche, donde se llegó incluso a especular con quedarse en el primer equipo, pero finalmente no ha entrado en los planes de Francisco y ha puesto rumbo al conjunto burgalés, que, como digo, milita en la categoría plata. Yo creo que es un paso bueno y un paso lógico para Mourad para seguir creciendo a sus 24 años. Ahora es un reto nuevo para él. Ha demostrado que en primera ref tenía buen nivel. Bueno, pues ahora tiene que demostrarlo en segunda división. Mourad, que sumará su tercera cesión consecutiva tras estar los dos años anteriores en el tercer escalafón del fútbol español con el Alcoyano, donde anotó 16 goles. Su progresión, como digo, es evidente y el futbolista no se pone límites para seguir creciendo como goleador. Y si hace una muy buena temporada en el Burgos, pues desde luego tendrá una muy grande posibilidad de volver al Elche. Ojalá que lo pueda conseguir. Así que, bueno, como estáis viendo, en realidad, oficialmente, pocos movimientos, una salida, la de Mourad, pero oficiales de salidas o de fichajes, ninguno. Podrían darse dos entradas, dos fichajes, extremo izquierdo y central. Podría darse una o dos salidas, ojalá que no, porque los elegidos son dos de los mejores jugadores y jugadores franquicias de la plantilla, Boye y Mojica, pero con lo revolucionado que está esta temporada, con lo frenético que están estos últimos días y estas últimas horas, puede pasar cualquier cosa de aquí a las 12 de la noche. Así que, lógicamente, estaremos muy pendientes en todos nuestros canales, radio, web, televisión. Esta noche vuelvo a recordar ese programa especial cierre de mercado en Teleelch, Debuta Mudingalli, donde bueno, pues estaremos con todo el equipo de Debuta Mudingalli, también con conexión directa en el Martínez Valero, porque sabemos que Abra Garnik no es un hombre que coja rapidez, es un hombre que no tiene ningún inconveniente en firmar a un futbolista a las 23:55 y este tipo de operaciones da la sensación de que en el Elche se pueden realizar más bien esta noche que este mediodía o que esta tarde. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor no queremos que renuncies al mejor verano de tu vida. Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras, que no te falte de nada para disfrutar de la playa o la piscina sin tener que mirarte el bolsillo. En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-597. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Bueno, pues vamos ya con el repaso al mercado de fichajes. Mañana haremos ya un repaso general porque esta noche se cierra el mercado. Pablo López, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos, me imagino que está la cosa que arde, ¿no? Sí, desde luego, es el tema del día en el mundo futbolístico. Después de las 12 de esta noche pondrá el punto y final con varios movimientos que se han hecho oficiales ya en las últimas horas y muchos otros que se cerrarán a lo largo de la tarde-noche de hoy. Uno que ya es oficial es la salida de Lucas Ocampos al Ajax. Al final el delantero se marcha cedido a cambio de 4 millones de euros y una opción de compra a final de temporada de 16, si convence de su rendimiento. Y su sustituto, como has dicho antes, será el danés Kasper Dolberg. El delantero jugará cedido esta temporada procedente del Niza con una opción de compra de 20 millones de euros. Otro que ha salido tras jugar la campaña pasada en el Sevilla es el delantero marroquí Munir El Haddadi, que ficha por el Getafe, siendo el décimo refuerzo de la plantilla de Quique Sánchez Flores. Más fichajes porque el Rayo Vallecano ha hecho oficial la incorporación de Pep Chavarría a cambio de 3 millones de euros al Zaragoza. Firma para las próximas 5 temporadas con la entidad rayista. Y otro que llega también, esta vez al Girona, es el mediocentro Oriol Romeu, que vuelve tras 7 campañas en el Southampton. El centrocampista firma para las próximas 3 campañas con el conjunto catalán. Más fichajes, este se ha cerrado apenas hace unos minutos para el Celta. Se trata del delantero noruego Jørgen Star Larsen, que ficha con la entidad celeste hasta 2028. Llega procedente del Groningen, de la liga holandesa, a cambio ni más ni menos que de 11 millones de euros. Parece que Umar Sadik será el delantero que finalmente sustituya a Isaac ahí en la delantera de la Real Sociedad. Todavía no es oficial, pero el fichaje se cerrará en torno a los 20 millones de euros más otros 6 en variable. Firmará hasta 2026 tras rescindir su contrato con el Almería. Y este movimiento ha provocado la llegada de Gonzalo Melero a la entidad almeriense, que firma por unos 1,6 millones de euros y serían las 4 próximas temporadas. Esta información a falta de que se confirme oficialmente por parte de los dos clubes. Varios equipos también han conseguido, aparte de esos fichajes, dar salida a futbolistas que no contaban para esta temporada. En el Barça, aparte de Abde, que has comentado, Paco, también tienen un principio de acuerdo con el Milan para llevarse a Sergiño Dest esta temporada cedido. El lateral izquierdo ya ha viajado a Italia y, como digo, será jugador del Milan cedido esta temporada. En Mallorca, el delantero Alex Alegría jugará cedido también esta temporada en el Fuenlabrada de Primera Federación. Y por último, mencionar que también el Celta ha logrado la cesión de Miguel Baeza para llevárselo al Río Ave de Portugal. De Portugal. Efectivamente. Te comento que decías antes lo de Braithwaite, todavía no es oficial, Paco, ya que en el Español todavía tienen que cerrar varias salidas si quieren dar de alta al delantero danés. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Esta noche te escuchamos en conexión directa desde el Martínez Valero en nuestro programa especial Debuta Modín Galle en Tele-Elche a partir de las 10:30 de la noche. Así que vamos a estar muy pendientes. Tenemos que tomar mucho café y Red Bull para estar hasta altas horas de la madrugada. Como siempre, mil gracias por estar ahí. Un placer. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.